canciones indígenas 23. Bienvenidos. Comenzamos una edición que, como siempre, intentamos que sea especial. Y hoy lo va a ser gracias a nuestros amigos y también vuestros, Pedro, José Luis y Alejandro. Inmediatamente después de este temazo, The Hardest Cut de Spoon, comenzará una tertulia. Una tertulia que versará sobre la incorrección política en las canciones, en la música, es buena, es mala, lo políticamente correcto, la censura. ¿Qué pasa con todo eso? Pues lo vamos a hablar. Y después lo vamos a disfrutar musicalmente hablando, como debe de ser, desde un punto de vista totalmente indígena. ¡Indígena! Bienvenidos a Canciones Indígenas 23. Retomamos esta canción desde el inicio que merece la pena, The Hardest Cut, grupo Spoon. Took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right. Yeah, the neighborhood watch knows the score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection. Canciones políticamente incorrectas antiguas, y si ahora nos estamos pasando de frenada con lo políticamente correcto, nos autocensuramos, se autocensura a los artistas, si está bien o está mal eso. Un poquito, pues, charlar 10 minutillos sobre el tema. ¿Qué os parece? Claro. Cojonudo, sí. Venga, ¿quién se arranca? Pues yo estoy medio desnudo. Es una información que os doy por si queréis usarla. Pero eso es políticamente correcto. No te vamos a censurar. No, pero aparte es políticamente correcto porque esto es solo audio, entonces pues no da igual. Ah, si ¿ves? ¿Ves? Claro, sí. ¿Ves? Claro. Por ejemplo, ¿qué, os acordáis de alguna canción ahora mismo de la que dijerais? Hoy no se podría poner eso en la radio. ¿Qué canción sería? Una que ahora mismo no podría entrar en nuestros patrones mentales, yo qué sé. Por ejemplo, de Ilegales, hay una en el tercer disco, que directamente que habla de una puta, que eres una puta o algo así y tal. Y otra también que dice una frase que dice, ¿cómo es? Cómprate una lavadora Philly o corta el cuello a tu mujer porque estás discutiendo con la mujer o algo así, ¿sabes? Y, o sea, era una época que igual, a ver, aunque no es lo más correcto, pero bueno, se decían unas cosas que bueno, que reflejaba, es lo que lo ha dicho otras veces, reflejaba la realidad, ¿no? Es como si tú quieres contar la realidad de lo que pasa, eso pasaba y ha pasado y sigue pasando, ¿no? Mm. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o hagas apología, ¿no? De esos temas, ¿no? De, por ejemplo, el trato que ojalá que no pasase, ¿no? Esa historia. Pero me refiero que, bueno, yo estoy a favor de la libertad de la libertad de expresión, claro que sí. Uh-huh. También, a la vez, de la responsabilidad de los artistas de no pasarse mucho, ¿sabes? O sea, no sé, unos bestias. Antiguamente, una canción que dijeras tú, esta se ha pasado, antigua, que tú la escuchabas antiguamente y dijeras, esta se pasa de frenada, con la mentalidad antigua ya, de los años 80, vamos, antigua. Hombre, no sé, pero ¿cómo se llamaba, cómo, qué grupo era el que cantaba? No sé si era Loquillo o no me acuerdo quién era. La mataré. Juro que la mataré, efectivamente. Claro, Loquillo, es verdad, la mataré Loquillo, también. Loquillo, y dices tú, hostia, ya ahí ya decía, hostia. Sí. Pero, sí. Bueno, Tampoco ibas a matarla de verdad, ¿no? ¿Y qué me decís de esa canción de Molotov? De muerte a matar a maricón. Yo recuerdo cantar esa canción y cuando llegaba el estribillo ese, no canté. Es decir, no cantarla. Es decir, bueno, me paraba y luego seguía cantando la canción. Porque es que ya me parecía, en aquellos momentos ya me parecía, tío, matar a maricón, tío. Estáis cantando, tío. Es verdad. Una canción. Pedro y yo los vimos en Almendralejo, ¿fue Pedro? A los Molotov. Sí, creo que sí. De todas maneras, esa gente que... yo les he escuchado recientemente. Entera. Les he escuchado recientemente en la radio y les han preguntado por esa canción. Y bueno, dicen que era otra época, que se referían a otra cosa, que eran una coña entre ellos, que quitan importancia, ¿no? Respecto a la pregunta que hacías antes, Miguel, yo me acuerdo del disco, el primer disco de Siniestro Total, el Cuando se come aquí, del año 82, sí. Que tiene tres canciones, el de Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama, el de Hoy voy a ser sin arte y el de Los chochos voladores. ¿Vale? No, es que Siniestro tiene la yo me refiero a, en un solo disco, sí. En un solo disco del año 82 tenías como cuatro o cinco canciones que hoy serían impensables escucharlas. Sí. Yo creo que esto hay que verlo como en la historia. La historia hay que verla con los ojos del momento en donde se produjeron las cosas. En aquel momento, bueno, pues socialmente no pasaba nada y no podemos sacar de contexto esa música. Esa música la pones hoy, pues no la escuchas o la gente se va a echar encima. Pero en aquel momento, bueno, pues tenía su gracia, su historia y hemos evolucionado y hoy ya pues se cantan otras cosas. Pero vamos, que en el reggaetón de hoy en día pues también hay cosas políticamente incorrectas y se escuchan, ¿eh? Sí, es cierto, claro que sí. Y se centra en un tema muy sexual todo y muy nada más que lo mismo. Lo contextualizamos. Y no pasa nada, contextualizado. Sí. Vamos a contextualizarlo en el momento actual. ¿Vosotros veis bien o mal que nos autocensuremos no se escuchen esas canciones? ¿Vamos por el buen camino? Yo creo que se está yendo demasiado. Yo entiendo que hay que hacerlo, hay que hacer algo y tú no puedes, no deberías permitir ciertas cosas. No, pero apología, lo mismo que cuando se hacen declaraciones, no se puede hacer apología del terrorismo o apología. Tú no puedes hacer apología de la Biblia. No deberías, de cierta violencia, de ciertas cosas. Tú no puedes, estamos en medio de una lucha para igualar personas en distintos sexos, de religión y tal, y de pronto aparece uno diciendo... Mi nena, te voy a dar. Y dices tú, ya, madre mía, tío. ¿dónde está el límite? Porque a lo mejor... Exactamente, ese es el problema. Siempre. La línea, ¿dónde la ponemos? Yo pienso también así, la línea de antes que, a ver, se puede hablar de todo y decir todo, porque yo creo que tampoco nos tenemos que autocensurar. Pero sí tener todo el mundo también una cierta, no sé, elegancia, buen gusto, moderación, un límite de decir, oye, no te pases porque eso ya es demasiado de violento, de agresivo, o está fomentando eso hasta ahí. Pero en general estoy a favor de la libertad de expresión, porque si no es que parece que tenemos miedo incluso a hablar de las cosas y no, hay que tener libertad de escuchar todo y luego, una vez que la gente se exprese, pues entre todos también corregirnos y decir, oye, pues hasta aquí no, es demasiado, tal, es... Pero sí, libertad. Cuidado. Vale, la autocensura es libertad para que tú te pones el límite, pero si el límite te lo pone otro... Mira, por ejemplo, lo que le pasó al cantante de Descon 2, ¿no? Que lo llevaron a la Audiencia Nacional, a mí eso me pareció excesivo, porque las declaraciones de él, vale, yo estoy de acuerdo que igual eran de mal gusto, porque hablaba de digamos, una apología de ETA, de en contra de Aguirre, de Ortega Lara, que ojalá que volasen los coches como Carrero Blanco. A lo Cafre. Bien, estoy de acuerdo en que eso es de mal gusto, de violento, pero también no me gusta que lo eleven a esa categoría de llevarlo a la Audiencia Nacional como si fuese el mayor terrorista, ¿no? Porque a los terroristas sí hay que perseguirlos, pero los que de verdad hacen daño, no a gente que por decir una burrada, porque es una burrada y de mal gusto, pero no elevarlo a esa categoría. Eso me pareció excesivo por ese lado también, por los dos lados, ¿no? Yo creo que la censura la tenemos que hacer nosotros en el consumo. Es decir, eso es lo que estaba pasando. Esta música o esta letra o tal, me parece que de mal gusto, me parece que se está metiendo contra unos derechos fundamentales o contra cuestiones que estamos luchando hoy en día en la sociedad, pues no consumirla y hacer todo lo posible porque nuestro entorno no se consume. Si al final la música es consumo, entonces si nadie la escucha, dejará de producirse, así de claro. Exactamente. Y si resulta que triunfa y la escucha gente, no lo comemos. Si triunfa, entonces es una sociedad hipócrita que por un lado dice A y por otro lado consume B, que es en definitiva un poco lo que somos. ¿Qué es lo que hay? Sí. Mira Qatar. Y esa es la autocensura que nos hacemos a nosotros mismos. En parte sí, claro. Es cierto lo que dice Pedro, deberíamos... nosotros mismos, pues saber elegir algo que sean condiciones. Lo malo también es que lo que nos echan por las radios comerciales, el reggaetón, por ejemplo, pues eso sí que es eso. Por un lado nos están vendiendo algo que tiene un discurso políticamente incorrecto, pero como se vende o como lo consume la gente, ¿sabes? Seguimos hablando de las radios comerciales y eso era en nuestra época. Mis hijas no escuchan música. Yo les he preguntado, ¿dónde escucháis la música? En la radio. Jamás escuchan música en la radio. La escuchan a través de TikTok, de los vídeos de TikTok, por ahí les llega la música. Exactamente, a través de YouTube, a través de Internet. ¿Y cómo controlas eso? No lo controlas, pero sí te lo consumes sin querer, porque al ver el vídeo lo estás consumiendo. Entonces es muy difícil. El ejemplo claro del consumo es, yo por suerte... Mis hijas aquí no ven reggaetón, porque aquí el reggaetón es distinto. Cuando se canta en español, por mucho que sea reggaetón, es distinto. Y la pondrán en algunos pubs, pero no. Aquí no se consume ni en las radios comerciales. No entienden la letra tampoco. Exactamente. Entonces no se consume reggaetón. Claro, ellas no saben reggaetón. No escuchan. Y es la suerte que tengo. Pero exactamente lo que dice. Mira, el mercado no lo demanda, no se pone. Elimina el problema. Exactamente lo que dice ¿Pero habrá algún otro contenido inapropiado en inglés que escuchen? Sí, bueno, seguro que lo habrá. Sí, pero el problema es que yo no lo escucho. Eso yo no lo entiendo. Seguro por el... Tú lo entenderías. Pero no me presto atención a cosas. Pero sí, lo hay, claro. Los americanos tienen canciones que sí. Y aquí, pues, la típica raperas y las típicas demás, pues tú lo oyes y dices... Una pregunta interesante, aprovechando tu estancia en el extranjero, en este caso en Inglaterra, ¿tienen el mismo debate de lo que, por ejemplo, contra el machismo violento, etcétera? Y más que debate, aquí, en la música sí, pero no es igual, no es lo mismo, pero tiene, o sea, no porque no estoy yo muy informado de eso, pero tiene que haberlo porque lo hay. Aquí ya más que debate es acción. Yo aquí es muy difícil que me echen del trabajo. es muy difícil que me echen del trabajo. No, prácticamente tengo que, yo qué sé, robar o no ir al trabajo para que me echen. Pero hay una razón por la que me echan. Como hagas un comentario sexista, un comentario, ¿eh? Y te digan, es que tú has hecho un comentario sexista, un aviso. Al segundo, te mandan a la calle, ¿eh? Pero te mandan a la calle. Pero que no andan, no se andan con tonterías, ni sexistas, ni racistas, ni nada. O sea, y tú entrar en una reunión y decir, ¿qué pasa, chicas? O algo así, como a una. Le siente mal, te reporta, te dice, oye, mira, esto se lo dice el manager, y el manager viene y dice, warning. Y dice, hostia. Sí, tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarilla, sí. En serio, ¿eh? Es la leche. Y lo que nos ocupa, eso ya no está tú tan puesto. ¿No? Claro, yo que por eso el debate de la música, pues no estoy muy metido, pero posible, sí que. Es posible. Pero sí, lo más seguro. En lo laboral, pues en lo artístico también. Más seguro. Claro, lo más seguro. Porque bueno, aquí, porque las canciones, por ejemplo, la de Guns N' Roses, I used to love her, but I need to kill, but I want to kill her. But I have to kill her. Y tú dices, bueno, es que el tío. Es que es lo mismo, es así. Guns N' Roses, ya hace unos añitos también. Ahora, exactamente. No había, y ahora ya, pues, exactamente. Tú no y lo que decía antes con el límite, creo que vos te decías, el límite de dónde está, acordaros de Extremoduro cuando decía: ¿quién se va a meter por el culo mi libertad de expresión cuando diga que me cago en la Constitución? Y es que sí. Es una frase que se me quedó clavada, porque es que tiene toda la razón del mundo. Libertad de expresión, ahora sí, ahora ya me cago en la Constitución y ahora ya no dejo de tenerla, ¿no? Pues ese es el debate, la línea delgada de cómo, quién prohíbe, hasta dónde prohibir y prohibido prohibir, ¿no? Nos gustaría que fuera así, que cada uno se pusiera los límites de consumo, pero eso realmente no existe. Para concluir, una última frase, porque ya nos vamos de tiempo. ¿Creéis que es bueno entonces que el consumo, que nos vamos a consumir de forma adecuada, el público en general, la música en este caso en particular? Pedro. Pues si vamos a consumir, es una pregunta muy difícil de responder porque nos afecta a todos y a la deriva de lo que quiere hacer la sociedad aquí en adelante. No lo sé, no me atrevería a pronunciarme. Yo creo que lo que tenemos que hacer me gustaría que sí, y lo que tenemos que apostar es por la educación y educar a nuestros hijos en un consumo correcto, pero en todo, en la música, en el consumo general, en la ecología, en todo. Y bueno, lo que siempre es ahí, pues lo recogerá la sociedad del mañana. José Luis. Sí, yo igual. Lo que veníamos diciendo es eso, que a ver, los consumidores, nuestros hijos y tal, lo ideal sería que estuviésemos preparados para saber distinguir y también saber, no sé, pensar lo que está bien, lo que está mal, saber decidir por ti mismo, ¿no? Y tú decidirlo. Pero sí se nota hoy en día un déficit de lo que hablamos, de los chavales jóvenes no están escuchando como antiguamente escuchábamos nosotros la radio, ni buscábamos tal, ni teníamos. Ahora lo que le van echando por internet, lo van consumiendo y tal, y eso, y quizás no tienen esa, no sé, esa práctica que tenemos nosotros de saber desechar o saber hasta aquí decir, pues bueno, esto, me están diciendo estas cosas, pero yo sé distinguir que hasta aquí está mal, que hasta aquí está bien, no sé. Claro, ellos tienen mayor acceso, tienen mucho acceso y necesitan más consejo, quizás, ¿no? ¿Alejandro? Sí, sí. Yo creo que no va. Primero hay que hacer un cambio profundo relacionado con todo lo que tiene con hecho de igualdades y demás en la sociedad, y de ahí vendrán muchas más cosas, que será una de las cosas, será esto, lo que estamos hablando de la música, y otras cosas que hemos con la vida. Podemos poner puertas al campo, que si el campo está ahí. Exactamente. Y básicamente, para hacer esa transformación de la sociedad es exactamente lo que ha hecho. La educación, que está pasando poco a poco, está pasando. Mm. Pero vamos, que en cualquier sociedad todavía queda muchísimo. Mis hijas, cuando le dicen al cole que su padre cocina, las otras se ríen. Y dice, pues bueno, pero, y yo flipo, pero mira, y son niñas que tienen 10 y 8 años. ¿Cómo coño vamos a cambiar eso? Si ya desde el principio las niñas ya saben que los padres no cocinan. En lo artístico, en el consumo de nuestro tipo de niños, pues también influirá. Que eso también influye todo, también. Claro. Eso no. La otra a la una, se recíproco. Sí, pero para hacer un cambio de la música, para que todo lo que estamos hablando de música, primero tiene. Eso está claro. Un cambio más de base. Señores, exactamente. Que muchísimas gracias, un placer, y seguro que a nuestra audiencia le ha interesado mucho lo que hemos dicho. Seguro. Bueno, Miguel, supongo que pondrás alguna música políticamente incorrecta a lo largo de esta sesión, ¿no? Todas. Pues bueno, todas. Bueno, de todas las que encuentres. Un podcast indígena, pues alguna caerá. No, vamos que alguna. Tienes que ponerlas todas. Vale. Todas las que ahora, claro. Hay que aprovechar. Claro. Bueno, un saludo a todos. Y aprovechas para saludar, efectivamente, tío. Y nos despedimos. Despediros. Yo ya me despido. Vale. Hasta luego a todos, Alejandro, Pedro, Miguel. Luego. Y toda la audiencia, ¿no? Y a la audiencia también, claro que sí. Un saludo. Un abrazo, amigos. Un abrazo a todos. Yo me despido principalmente de Bote, que tiene una voz de macho y que no puede. Ha sido una conversación y unas voces, pero de lo más bonito. Eso. Y una conversación de lo más agradable, hombre. Exactamente. Unos así y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Abrazos, besos. He nacido así. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Igualmente. Adiós. hemos escuchado pues una versión remasterizada de la original de Loquillo y los Trogloditas. La mataré, evidentemente, políticamente incorrecta. Pero hombre, ¿qué es esto de matarse y encima las chicas? Vamos a seguir con otra políticamente también incorrecta y de los años 80 de Siniestro Total. Esta vez una versión de Jorge Ilegal con Julián Hernández. Cuánta puta y yo qué viejo. Una versión bastante sofisticada. En fin, os dejo que lo escuchéis y decidáis vosotros si realmente es correcta. Un poquito de censura aquí, sí, ¿no? Vamos con ella. Bueno, yo creo que Jorge se merece un aplauso, que se está llevando una paliza del carajo de la vela. No se puede cantar con unos músicos tan buenos, es imposible. Seguimos con las canciones que se han mencionado en la tertulia y vamos con otra. ¡Puto! De Molotov, que en el estribillo dice «Matarile al maricón» y así se le quedaba el cuerpo a alguno de nuestros contertulios. Nosotros somos de la opinión que censura nunca, ¿eh? Desde luego. Pero bueno, que nuestros oídos dicten y nuestro corazón palpite con Molotov. ¡Puto! ¡Que amo y machino! ¡Amo y machino! ¡Marica nena! ¡Más de putino! ¡Que amo y machino! ¡Amo y machino! ¡Marica nena! ¡Más de putino! ¡Que amo y machino! ¡Amo y machino! ¡Marica nena! ¡Más de putino! ¡Que amo y machino! ¡Amo y machino! Quiere, puto, todo ese puto se muere. Amo a Matul, matarile al nunca ha sido un son homofóbico. Y tampoco Iñaki es el hermano de Miki, es Paco. Pero no es familia? Para Paco, es para Iñaki. ¡Puto! ¡Le faltan tonas de esa! ¡Puto! ¡Le faltan tu plato! ¡Puto! ¡Le faltan tonas de esa! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto! ¡Le faltan tonas de esa! ¡Puto! ¡Le faltan tu plato! ¡Puto! ¡Le faltan tonas de esa! ¡Puto! ¡Puto! Amo a Matón. Mataría al maricón. ¿De qué quieres tú si quieres? Hasta los mismos Molotov un poco se disculpan, ¿verdad? ¿Esto no es una canción homofóbica? Bueno, pues la canción que vamos a poner el último lugar no habla de la homofobia, sí habla del suicidio, y el título de la canción os dará una pista también de otros pecados. La canción se llama Yo soy quien espía los juegos de los niños, de ilegales. Esta canción la ponemos hace 40 años, que salió a la venta el primer disco de Ilegales, esta es de su primer disco, y es el primer grupo que José Luis nos ha propuesto en la tertulia como canción, que hoy quizás, pues como grupo, tiene muchas canciones que no saldrían a la luz, ¿verdad? Pues nosotros, como somos así de chulos, terminamos con ella, con esta canción Aza, pero que muy buena, 40 añitos han pasado ya por ella, y parece que no ha pasado el tiempo. Sí ha pasado el nuestro, el de canciones ilegales. Uy, canciones ilegales, también estaría chulo el nombre para el podcast. Canciones indígenas, en el número 23 ha sido hoy. Muchas gracias a todos por la escucha. Podéis poner algún comentario en el 927181718, WhatsApp que tenemos abierto para todos vosotros. Si tenéis alguna canción, algún grupo que creáis que se sale del tiesto, pero que te gusta y que lo ponemos, pues de mil amores. Y de mil amores, acabamos por hoy con Ilegales. Yo soy quien espía el juego de las niñas. No espiéis vosotros, que luego os cogen. Mucha música, mucho power. Hasta la próxima entrega. los en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Soy quien espía los juegos de los. Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá Revolver protege a sus hijos. Yo soy quien espía los juegos de los niños.